¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje. ¿Qué te hace falta? Dime tú. Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eres una reina. Mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, es que tú eres una reina. Mírate bien. El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe. Te ves criminal, así natural. Tú eres otra vuelta, tú eres otra cosa, date cuenta. Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas. Más tú eres la octava maravilla. Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte. Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpe, bebecita. Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte. Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpe, porque eres la reina. Mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te. Maluma, baby, baby.